ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos de todo el continente. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral, una vez más, desde Houston, Texas, la ciudad espacial, para todo el planeta. Buenas tardes. Saludamos a la audiencia de las diversas radioemisoras por la cual llegamos aquí en Houston, Radio Luz 1050, la cadena de Radio Aleluya, en sus diversas emisoras 980 AM y también 88.1 FM en Angleton y también en Freeport, así como en Livingston y Centerville. Dios le bendiga a todas esas comunidades y también Miami, Florida, Dios le bendiga, buenas tardes. KBOH desde el sur de California para todo el continente en onda corta desde Canadá, transmitiendo a Canadá, todos los 50 estados de Estados Unidos de América, México con sus 32 estados y también transmitiendo hacia Centro y Suramérica. En emisoras locales, allá en Poza Rica, Veracruz, México, a través de Impacto y Centroamérica. En El Salvador, y también estamos llegando a ustedes a Honduras, Choluteca y Usulután. En el Perú, Sanca, El Chimbote, Piura y todas esas regiones del norte peruano. Y también Santiago de Chile, por supuesto, Uruguay, a través de Triunfo Radio. Y también Radio Voz Amiga en Argentina, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz en Argentina. Y también estamos llegando a las regiones de lo que es Buenos Aires, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos y otros lugares, San Luis Rosa y San Luis en Argentina. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Recuérdense que nuestra página de internet puede usted escuchar Diálogo Pastoral también a través de www.dialogopastoral.com y también a través de Radio Aleluya ORG en internet y también la página de Radio Luz, radiocristiana.com. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les recordamos el fin de semana nuestros servicios aquí en Centro Evangélico en el 9426 Telefón. Este viernes le invitamos, tenemos servicio a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. La pregunta del día de hoy sería, y esta se la hago yo a usted, a ratito usted me hace la suya a mí, pero ahora yo le hago a usted esta pregunta: ¿qué tan cerca no estará la venida de Jesucristo? ¿Qué tan cerca no estará el arrebatamiento de la iglesia? Cuando nosotros miramos prácticamente develarse ante nuestros ojos los planes finales para el cumplimiento de las profecías de los últimos días. Y dirá usted, ¿por qué está hablando esto? Bueno, tengo en mis manos un artículo que salió publicado el día 28 de este mes que acaba de pasar, prácticamente hace unos días, Y en este artículo que tengo en mis manos, en verdad que nos pone a nosotros a pensar algunas cosas. Acuérdese que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que en los últimos tiempos, en los días de la gran tribulación, habrá un control sobre cada ser humano sobre la tierra. Prácticamente, hermanos, la tecnología, el avance de la tecnología en los últimos años, ha hecho que cosas que parecieran hace décadas un sueño completamente imposible pudiesen y puedan hacerse realidad en el día de hoy. En mis manos tengo un artículo, y esto está publicado y se habla sobre lo que se llama el Departamento de Seguridad para seguridad aquí en Estados Unidos, lo que se llama el Homeland Security. Y prácticamente hay algunos grupos que están advirtiendo sobre algunas cosas que vienen. De esto yo hace un tiempito le hice algún comentario, pero aquí está el artículo. Dice, personas que abocan la privacidad del individuo han advertido acerca de un radio chip, oiga bien, un radio chip que se pretende proveer lo que se llama una identificación electrónica para cada ser humano adulto en los Estados Unidos. Aquí tengo el artículo. Dice, esto permitiría a agentes, por ejemplo, poder compilar quienes atiendan, por ejemplo, a manifestaciones contra el gobierno, sencillamente con agentes caminando dentro de la multitud. Dice, la propuesta ha ganado el soporte de la señora Janet Napolitano, que es la secretaria de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos, y dice, este microchip de ondas de radio, va a estar puesto en las licencias de manejar, dando la confianza para que las personas que posean dicha licencia de manejar sea la persona que está supuesto a tenerla. Dice, esto es un poquito menos elaborado del plan de lo que se llama una identificación real. La identificación real, o llamado Real ID, es un plan del gobierno federal con un sistema de estandarización a través, a lo largo y a lo ancho de la nación, que ha alarmado a gobernadores de muchos estados, y algunos estados han adoptado un plan formal para oponerse a esto. No obstante, personas que luchan por la privacidad dicen que esta situación de las licencias electrónicas sería mucho peor que el plan llamado Real ID o identificación real. Bueno, esto es, el reporte tiene, son muchas las cosas que aquí dice este reporte, y prácticamente esto es lo que se trata. En otras palabras, se está hablando al día de hoy de una licencia o una identificación. Sería como una driver license, comenzaría como una licencia, o cuando usted cambie la licencia, le darían, si esto lo aprueban, y prácticamente tiene el apoyo, ya dije, del Departamento de Seguridad, donde la licencia tendrá un microchip adentro, pero la diferencia de este microchip es que este microchip lanzará frecuencias de radio. Y en esa frecuencia, como así como una emisora, por ejemplo, usted tiene ahorita un receptor de radio en su casa y nosotros estamos transmitiendo a través de una emisora o muchas emisoras y usted nos está escuchando. Pues asimismo, cada microchip sería como una pequeñita microscópica emisora que sencillamente va a estar transmitiendo su nombre, su dirección, su teléfono, su afiliación religiosa, el día que lo requiera, dónde usted vive, cuántos hijos tiene, probablemente si es casado, si es soltero, y también a eso se le puede alimentar su récord médico, todas las cosas suyas. Y sencillamente, usted no va a tener prácticamente ni siquiera que sacar su licencia de manejar. Habrán escáner en diferentes categorías, en diferentes lugares, que sencillamente usted manejando, por ejemplo, un carro de la policía, se le puede parar al lado, pasar por el lado, y en el receptor, así como usted recibe mi voz por la radio en este momento, en el receptor del carro de la policía ya se sabe quién es la persona que le pasó por el lado. Y todos los datos que la persona quiera saber. Quien no tenga este tipo de identificación, sencillamente se le catalogaría a esta persona de ilegal o se le bloquearía, pudiese bloqueársele acceso. En el reporte que yo recibí, que tengo en mis manos, los exponentes que están en contra de que esto se establezca, han dicho que se proponen, por ejemplo, de que nadie que vaya a viajar en un avión o que salga del país o que vaya a entrar al país pueda hacerlo a menos que tenga este tipo de identificación, que eso es lo que conlleva en el futuro. Por lo tanto, si alguien no quisiera participar de eso, sencillamente no podrá viajar fuera del país o regresar a su país o venir de su país. Y cuando yo leo estas cosas, inmediatamente, hermanos míos, ahí sale en mi mente Apocalipsis 13. Nadie podrá hacer nada, nadie podrá vender ni comprar, sino el que tuviese la marca, el número de su nombre, el que tenga entendimiento, oído para oír, oiga y entienda. Y yo no estoy diciendo necesariamente que la licencia inteligente o electrónica es la marca de la bestia, no es esto lo que estoy diciendo. Ni estoy diciendo que esto es ya al final lo que se le pondrá en la mano o en la frente a la gente, tampoco estoy diciendo esto. Mi punto aquí es, para que usted entienda, ¿cuáles son los planes? Hay una tendencia que nosotros la miramos, hay un avance hacia donde el mundo se dirige, unos caminos que se están abriendo, que tarde o temprano, más temprano que tarde, desembocarán en el cumplimiento final de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Y las vías están abiertas, el camino está presto y las naciones, los estados, transitan hacia ese objetivo común. En el día de hoy se encuentra en Washington el primer ministro Brown de Inglaterra. Vino en el día de antes de anoche, ayer tuvo una reunión con el presidente. Y los titulares en los periódicos, vi varias comunicaciones, y los titulares decían que Brown, el primer ministro de Inglaterra, venía a hablar con el presidente de Estados Unidos sobre la necesidad de establecer a nivel de todo el mundo un nuevo pacto, un nuevo plan de trabajo que sea global, mundial y único, en lo cual los periodistas comentaban sobre la globalización de la economía. En estos días estaba leyendo un comunicado donde economistas de alto renombre hablaban y decían que se esperaba en un futuro la centralización de toda la economía del mundo, donde probablemente haya un solo modelo con una sola moneda en el mundo entero. Y el colapso de la economía en el mundo, las cosas como están pasando, las crisis que se están dando, sean genuinas, sean reales o la razón que sea, prácticamente son caldo de cultivo para que la gente esté dispuesta a aceptar cosas que de otra manera jamás aceptaría. Entonces, este es el punto. Y mi objetivo aclarando y diciendo estas cosas en este lugar es sencillamente que usted que me escucha sepa que nosotros los creyentes, lo que hemos predicado, los pastores y ministros que hemos predicado esta palabra, este evangelio, las sagradas escrituras, no nos hemos equivocado. Es asunto de tiempo para que la Biblia, la palabra de Dios, tenga su cumplimiento al pie de la letra. Jesucristo mismo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no va a pasar. Nos aproximamos al tiempo donde habrá un control único de toda la población del mundo, un solo gobierno, un solo sistema, y todo el mundo entraría o tendrá que entrar en ese sistema, y si no, se queda fuera. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos habla y nos dice que nadie podría vender ni comprar si no fuese parte de ese sistema. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de transmisión electrónica de identificación, hay algo que nosotros, por ejemplo, nosotros los pilotos, todo el que pilotea un avión sabe, existe. Por ejemplo, yo como piloto, le he dicho a usted en otras ocasiones, los aviones tienen un aparato que se llama el transponder, y me parece a mí que este sistema sería como los transponders de los aviones. El transponder es un transmisor poderosísimo de radio que tienen los aviones. Los aviones utilizan varios tipos de radio. Se utilizan lo que se llama radios de comunicación, radios de navegación, que son radios específicos que activan por comunicación terrestre los instrumentos de navegación del avión. Y también tenemos lo que se llama el transponder. En el transponder, sencillamente es como si fuese una emisora de radio, y es del tamaño de un radio pequeño portátil, parece radio de un carro, pero no es radio de carro. Y ahí hay unas sinnúmero de frecuencias que uno pone. Y, por ejemplo, cuando uno está volando en una forma visual, uno pone la frecuencia 1200, 1200, 1200, y esto lanza una señal constantemente, es como un pulso de radio que todos los radares a una altura, si usted va volando a una altura de más de 2200 pies, todos los radares por donde quiera que usted está pasando pescan esa señal, y esa señal inmediatamente transmite el número del avión, la identificación del avión, cuál es la matrícula del avión. En otras palabras, toda persona sabe, todos los controladores aéreos saben qué avión está volando. Por eso, hay otra clave que se pone, por ejemplo, es la clave 7600, inmediatamente se utiliza cuando la persona pierde la comunicación, si no puede hablar con la torre, se dañó el radio de comunicación. El transponder sencillamente le está diciendo, cuando se mira ese número en las pantallas de los radares, está diciendo ese avión no tiene comunicación. Y hay ciertos métodos que se utilizan para comunicar. Cuando hay una emergencia, que el piloto declara una emergencia, se pone el número 7700 en ese aparato. E inmediatamente, donde quiera que usted va volando, las controladores saben que ese avión está en emergencia. Y si usted pone 7500, sencillamente esa clave significa que el avión ha sido secuestrado. Y también, donde quiera que usted aterrice, las autoridades lo van a estar esperando allá abajo. Bueno, ese es el punto. Asimismo, estas licencias electrónicas funcionarían con el mismo principio. como si fuera un transponder de esto. El asunto es que este transponder electrónico, micro transponder electrónico puesto en las licencias de manejar o en el ID de las personas, supuestamente esto solamente lo tendrían las personas que actualmente pudiesen vivir legalmente en Estados Unidos. Y aquí esto es otro tema. Para muchas personas, no sé dónde quedarían muchas personas que legalmente no tendrían, que legalmente, perdón, no tendrían, ahora sí, que legalmente no tendrían acceso a este tipo de documentación. Y la otra persona, la otra cosa sería, ¿cuál sería la posición de la iglesia en este aspecto? Todavía esto no es la marca, vuelvo y le repito, yo sé que la pregunta me la van a hacer. Y hermano, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Todavía esto no es la marca de la bestia, todavía no es. Acuérdese que la marca será implantada en la mano o en la frente, dice la Biblia. Pero obviamente esto necesariamente nosotros los cristianos tenemos la sospecha de que esto pudiese desembocar con perfeccionamiento de planes futuros a lo que la Biblia obviamente nos habla y nos dice. Y estoy diciendo todo esto con el objetivo de que usted, hermano y amigo que me escucha, piense, usted que quizás cree que la Biblia es puro disparate, quizás usted, amigo, que piense que nosotros los cristianos, los evangélicos, somos gente que sencillamente nos han lavado la cabeza, nos han lavado el cerebro, que nosotros los cristianos somos gente que sencillamente no sabemos lo que estamos hablando, que la Biblia es un libro de fantasías, como muchos han dicho. Otros han dicho que la Biblia es un libro lleno de contradicciones, que no hay que creerle a la Biblia, en fin, para que usted en este aspecto se dé cuenta que es cierto lo que Pedro el apóstol decía, y lo dice en la misma Biblia: tenemos la palabra profética más segura. Y también pueda creer lo que Jesucristo dijo: los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar, ni siquiera una jota o una tilde, un punto, un signo de puntuación de lo que es la palabra de Dios quedará sin cumplimiento. Que usted crea lo que Dios en su palabra dice, que mi palabra dice no volverá a mí vacía. Dios no habla por hablar, dice hará todo aquello, todo lo que yo quiero. Así que mis queridos amigos y mis queridos hermanos, esto es un punto más para que usted esté alerta con respecto al retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. La palabra del Señor dice: cuando vean todas estas cosas, erguíos, en otra palabra, levántense, levantad vuestras cabezas, vuestra redención está cerca. La palabra del Señor dice: si saben que todas estas cosas van a ocurrir, ¿qué tipo de gente no serán ustedes que anden en una forma sana, santa y piadosa? Es tiempo de consagrarse, es tiempo de reconciliarse con el Señor, es tiempo de volver al camino del Señor y esperar el pronto y inminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Entonces, ahora usted me hace la pregunta a mí. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Y usted puede llamarnos. Las líneas están abiertas. 713-991-5760. y ya se están llenando las líneas. Amén. Veo un 979 que me llama. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno, bueno. Supongo que, bájele a su radio tantito. Supongo que me habla de por ahí, de Angleton, de esa parte, ¿verdad? Ahorita estoy aquí en Rosenberg. En Rosenberg, muy bien, Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Rafael García y me da un placer. ¿Por qué radio no se escucha? ¿Por qué radio no se escucha? La 980 AM. La 980, dígame, mi hermano. Hermano, mire, que estamos escuchando su programa, ha sido de grande bendición. Queremos saber si tiene cassettes o libros que pudiéramos conseguir de usted. Bueno, libros yo no tengo, cassette a montones, por tonelada, hermano. Okay. Ok, sería tan amable darme una dirección. Sí, lo voy a poner y le van a atender ahora mismo, ¿ok? Así, Dios le bendiga, Dios me le bendiga muchísimo. Línea. Estamos orando, que Dios le siga bendiciendo. Gracias, mi hermano. Línea 2, por favor. Muy bien, línea 2, ¿ya lo tienen? Okay, vamos a la otra línea, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor, buenas tardes. Adelante. Mire, yo soy nuevo en esto, estoy aprendiendo y quiero aprender, pastor, nada más. Uh-huh. Y le hacía esta pregunta, estaba leyendo una Biblia que dice de los libros, que se abrió un libro y después se abrieron otros más. O sea, no entiendo ahí Bueno, aquí, cuando nosotros vamos al idioma griego, dice, cuando se habla, dice, se abrió los libros, dice, de Biblia. Habla de la Biblia. En griego dice Biblia, que es de donde se traduce la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de Biblos, que nos habla de libros. En primer lugar, acuérdense que la palabra del Señor dice que por la palabra de Dios se van a juzgar todas las cosas. Y si dice los libros serán abiertos, el griego dice Biblia. Podemos nosotros entender que serán juzgada la gente conforme a la palabra de Dios, por sus hechos registrados. Y de aquí de donde se habla y se dice que todas las cosas están escritas, registradas en el cielo, sea bueno, sea malo, lo que la gente se ha hecho. Lo malo que nosotros hicimos ha sido perdonado por el Señor, eso no existe, porque si hemos sido perdonados, quedan las cosas buenas que recibirán recompensa. El que no ha sido salvo, no ha recibido a Cristo, las cosas malas están escritas y van a ser juzgados comparando esas cosas malas con lo que la palabra de Dios dice. Y a cada quien se le dará su pago. Ok. Bueno, gracias, muy amable. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Y tenía una pregunta aquí, pastor. Adelante. Dicen que Israel es el que va a atacar un líder que va a gobernar el mundo. Bueno, no Israel, no dice Israel. La Biblia no nos habla de Israel. Dice que los judíos lo van a aceptar como su Mesías, pero no dice que Israel lo va a sacar. ¿Entiende? Este líder, conforme nos habla la palabra del Señor, este líder, las naciones lo van a tomar. En el libro de Daniel dice que con engaño engañará a las naciones, con lisonja, y las naciones del mundo lo van a aceptar. Y los judíos también lo aceptarán como sus Mesías. Pero los 3 años se darán cuenta, 3 años y medio se darán cuenta de que no es el Mesías. Entonces se van a voltear contra él. Ah, ok, pastor. ¿Y de dónde será que va a estar ese tío? ¿Será desde Israel, pastor, o será de alguna otra nación? La Biblia no nos dice de dónde. Ahí se supone que llegará un momento, se sentará en el templo de Israel a gobernar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso no dice la Biblia. Pero en el principio de su gobierno hay personas que sospechan que viene de Europa, pero la Biblia no nos da muchos detalles. Gracias, pastor. Muy buena la explicación. Pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. 713-991-5760. Las líneas se limpiaron ahora. Usted puede llamarnos. Seguimos contestando llamadas. Buenas. Por la que dijo el pastor. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Dios oigo bendiga. Su programa todos los días. ¿Por qué emisora me oye? Radio Aleluya. ¿Cuál de las dos? Bueno, no sé mucho porque yo soy nueva aquí en Houston. ¿Pero no hay en FM o en AM? Ok, déjame. Bueno, ok, no importa. Adelante, hágame la pregunta. Mire, la pregunta está en Marcos 9, 11 al 13. Y le dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido... Bueno, acuérdese que a Juan el Bautista se le llamaba el Elías que iba a venir. Oh. No que Juan el Bautista era Elías, sino que la profecía decía que vendría con el poder de Elías. Así como Elías fue un hombre poderoso, gran profeta. Es más, el din de los profetas Elías, sí. Hombre que hacía que caía fuego del cielo. Poderosísimo era Elías. Sí. Juan el Bautista, aunque no hacía los milagros y los prodigios que hizo Elías, tenía la predicación más poderosa que jamás hombre sobre la tierra haya tenido. La tuvo Juan el Bautista. Tanto es así que Jesús dijo de Juan, no ha nacido hombre de mujer como Juan. Yo no entiendo qué tipo de poder tenía Juan en su palabra, que dice que los militares... Los sacerdotes y los religiosos, oyéndolo predicar, como él hablaba, caían de tal manera que corriendo venían a bautizarse confesando sus pecados. Tan fuerte era la predicación. Entonces Jesús está diciendo, Elías va a venir primero, antes de la manifestación del Hijo del Hombre. Acuérdense que Juan era y fue la voz que clamaba en el desierto, aderezando el camino del Señor y proclamando que Jesús iba a venir, y luego introdujo a Jesucristo. Entonces, Jesús probablemente se estaba refiriendo a ese hecho específicamente. No que Juan era Elías, sino que se había dicho iba a venir con un poder como el poder de Elías, y se le llamaba el Elías que iba a venir. ¿Eh? ¿Ok? Sí, muchísimas gracias. Dios me la bendiga entonces a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Que Dios la bendiga, hermano. Adelante. Cuando sea lo de la gran tribulación, las personas que ya murieron, ¿ellas van a revivir a la gran tribulación? Las personas que murieron sin Cristo resucitarán después del milenio. El que murió ahora sin Cristo no va a resucitar para la gran tribulación, sino después de pasado el milenio para el juicio final. Las personas que murieron en Cristo resucitarán antes de la gran tribulación para ser arrebatados con la iglesia. Ok, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Muy bien, vamos a la línea 2. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, buenas tardes, Dios lo bendiga. Amén. Quería hacer una pregunta. ¿Por qué emisora me oye primero? Por 1050. 1050, adelante. ¿Usted me podría explicar qué es el ritmo circadiano? Ritmo circadiano. Lo escucho por el radio, pastor. Lo que me escucha por la radio. Ritmo circadiano es lo que se llama el reloj biológico del ser humano. ¿A qué me refiero? Hay lo que se llama... En medicina o en fisiología, que es una de las ciencias de la medicina, se ha descrito una serie de hormonas que se liberan cuando la persona se despierta. Por ejemplo, una de ellas es el cortisol, que se libera en las glándulas suprarrenales, desde las glándulas suprarrenales, que tiene que ver con la actividad diurna. Y hay ciertas hormonas que se liberan en este aspecto, que nos mantienen despiertos, estimulan la circulación a cierto nivel, estimulan el corazón a ciertos latidos, estimulan la respiración, estimulan que estemos alerta. Y luego ya en la tarde, a medida que nosotros vamos entrando al tiempo donde vamos a dormir, sencillamente esas hormonas dejan de producirse a ese nivel y prácticamente preparan al cuerpo, el cuerpo se prepara para descansar. Corazón en la noche late menos frecuente, se respira menos y el cuerpo se prepara para descansar hasta que la persona entra en sueño y viene el sueño. A ese reloj biológico de ciclos de noche y día en nosotros es lo que se llama en medicina el ritmo circadiano. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Adelante. Hermano, ¿qué tan adelantado está de que el gobierno revisara ¿qué se podría hacer? Las entradas y salidas de las iglesias en el dinero. Muchas veces se habla de bueno, esto. Bueno, en el día de hoy todavía la iglesia están protegidas. Y digo todavía porque quién sabe en qué va a terminar todo esto. Pero al día de hoy la iglesia no tiene que reportar entradas trimestrales al gobierno. Okay. La iglesia está exenta de esto. Ahora, esto no indica que el ministerio está exento. Por ejemplo, si alguien tiene un ministerio evangelístico que no es iglesia, donde solamente se tiene ministerio evangelístico, pero no es iglesia, sí tiene que reportar. Si alguien tiene un ministerio, por ejemplo, de ayudar a los pobres, sí tiene que reportar. Si alguien tiene un ministerio de radio, por ejemplo, un dueño de una radioemisora, por ejemplo, tiene, aunque sea de ministerio, tiene que reportar. Pero si es iglesia, no se reporta. ¿Ok? Está bien, gracias, bro. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Mire, tengo una preguntita un poco compleja. Fíjese que cuando la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, el desobedecer la ley es pecado, ¿verdad? Porque me lo preguntaron y estoy un poquito confundido. Entonces, bueno, cuando hablamos de ley, ¿de qué ley me estamos hablando? ¿La ley de la tierra? Leyes terrenales. Bueno, la ley terrenal es pecado desobedecerla cuando la ley, por ejemplo, un ejemplo, una ley que vaya en contra de lo que Dios ha dicho, esa ley, yo como cristiano no debo de obedecerla. Ay, claro que si no la obedezco, voy a tener problemas. Por ejemplo, si yo estuviese ejerciendo medicina ahorita, y yo como médico ejerciese medicina, y la ley fuera que todo médico tiene que hacer aborto por ley, esa es la ley, pero la Biblia dice no matarás, entonces esa ley yo no la voy a obedecer. Ok, porque me preguntaron que... Si la ley de la tierra pone, por ejemplo, como Nabucodonosor, ponen una imagen y dicen, todo el mundo por ley de la tierra tiene que venir a arrodillarse y adorar esta imagen. Esa ley yo no la voy a obedecer, porque hay una ley superior que la ley de Dios. Sí, ahora mi pregunta es, por ejemplo, en cuanto al muchacho o al hermano que está en la iglesia, que ya recibió a Cristo, pero no está legal, está violando la ley. Hable con su pastor de eso, porque eso es otra cosa que teníamos que dilucidar. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, doctor, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Oímos todos los días, su programa es una bendición para nosotros, realmente nos edifica mucho. Tenía una pregunta, pastor. Ajá. Fíjense que hace unos días me visitaron unas personas y me estuvieron compartiendo acerca de un versículo que dice que es necesario que Dios levante otra vez a Elías antes del día grande, terrible del Señor. Bueno, vuelvo. Yo creo que hablé bien esto. Elías vuelve en la gran tribulación. Lo que pasa es que... Elías vuelve en la gran tribulación como uno de los dos testigos. Y usted puede leer esto en el libro de Apocalipsis. Pero cuando Jesús habla del Elías que iba a venir, se está refiriendo a Juan el Bautista, que vendría con el Espíritu, con un Espíritu como el Espíritu de Elías. Entonces son dos cosas diferentes, porque Jesús dijo Elías ya vino y no le creyeron. Okay, Dios. Bueno, en realidad lo que yo quería preguntarle es que ellos dicen que supuestamente Dios va a levantar antes de la gran tribulación a un hombre llamado hermano, William Mann, hermano, vámonos no a lo que la gente diga, vámonos a lo que la Biblia diga, porque la gente puede decir e inventarse lo que quiera, y alguien decir, este es el que iba a venir, o aquel es el que va a venir, o aquel es el Cristo, o aquel es el profeta tal. La Biblia es clara con respecto a esto. Elías se levantará de nuevo como uno de los dos testigos en el libro de Apocalipsis, y eso no ha ocurrido todavía. ¿Usted no sabe entonces quién es William Marlon Branham? Sí sé quién es, pero una cosa... y no qué es. Era, porque ya se murió. Era un poco más rápido. Ok. Ese señor ya no existe. Ese señor... ya se murió, ese era, ¿entiende? Entonces, ese es el punto. La Biblia nos habla a una forma bien clara, pero cuando queremos meter y hacer el cumplimiento de la Biblia al tiempo de nosotros, ahí es donde la gente se equivoca. Yo creo que fui claro, ¿verdad que sí, hermano? Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta está en Mateo 24:16, donde dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto ya pasó en no, Israel. Hermana, no ha pasado. Eso pasará en medio de la gran tribulación. El anticristo perseguirá a Israel, entonces Israel saldrá huyendo. Y en un lugar donde se cree, en el lugar de Petra, allí en ese lugar encontrarán refugio y Dios en una forma sobrenatural los protegerá. Pero eso no ha pasado, eso va a pasar en la gran tribulación. Ahí no está hablando de los apóstoles. Está hablando del pueblo de Israel ahorita. Los judíos ahorita van a tener ese problema en la gran tribulación. O sea, no nosotros, los judíos. Usted no es judía, hermano. Los judíos Israel. Usted no es israelita, ¿verdad que no? Hello. Soy cristiana. Bueno, usted no es judía. Estoy hablando de los judíos Israel que se van a quedar en la gran tribulación. ¿Le ocurrirá esto? ¿Okay? Ok. ¿Entendió, hermana? Sí, es que yo tengo esas... Sí, no, pero mi punto es, ¿entendió lo que le expliqué? Sí, porque mi esposo dice que va a pasar... Hermano, no importa lo que su esposo diga. ¿Entendió lo que yo le expliqué? Sí, sí lo entendí. Ok, Dios me la bendiga entonces. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Sí, con respecto a lo que decía el otro hermano, parece que es que anda una doctrina por ahí de que es el ángel enviado y, sí, y este, es referente a lo de William. Este señor, y le voy a decir, yo no quería meterme en esto, pero ni modo. Este señor de quien se está hablando era una persona, comenzó como todos los pastores que aman a Dios y era muy poderoso en la palabra. Y Dios lo usaba grandemente, pero de repente comenzó a cambiar, como cambian muchas personas, y comenzó a traer ciertos mensajes que él mismo se lo creía, y luego inmediatamente estas cosas se fueron dando, prácticamente se fue desviando de su doctrina. Este señor no existe ya, ya se murió. Vuelvo y le repito. Sí, hermano, pero hay otro que se parece a su nombre. Ah, bueno, hay otro que sí está vivo, sí, sí está vivo. Exacto. Ahorita moviendo esa doctrina. Y hay otro que está vivo todavía, yo sé quién es, pero yo no me quiero meter aquí ahorita. Sí, pero se engaña. Quiero meter aquí ahorita, mi hermano, a promover la doctrina de una persona y sobre todo si está torcida. Entonces, el primero del cual nosotros hablamos ya murió. Hay otro que existe que está vivo por ahí, y por ahí anda, diciendo incluso que él es el Cristo y una serie de cosas. Yo sé de quién estamos hablando, pero vuelvo y le repito, cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad, a la verdadera doctrina, toda esa falsa doctrina expuesta a la luz del Evangelio, sencillamente la luz del Evangelio las aclara, dando a entender que son falsas doctrinas. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Señor le bendiga, pastor. Adelante. Es que sí, es que yo estaba llamando sobre de eso de que usted habló de la licencia, como yo quería sacar la mía, pues, y bueno, yo, saque, no sé qué. Hermana, nada, ¿no? Hermana, saque su licencia. Esto es un plan que se está promoviendo, a ver si lo aceptan. Okay, si lo aceptan, es un plan que se está promoviendo. Okay, que yo la quiero sacarla para ponerme a cuenta más con mi señora. Bueno, mi punto, vuelvo y le repito, esto es un plan que se está promoviendo, todavía no viene. Okay. Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, yo le quería preguntar, ¿y por qué yo le comenté a mi mamá? Mamá, le voy a cortar al niño el pelo, mi niño tiene 3 meses, y ella dijo, no, hasta que lo bautices. Esas son tradiciones de los hombres, eso no tiene, el que le corte el pelo antes de los 3 meses, eso no significa nada. No, no es malo, ni pues nada. Claro que no, hermana. ¿En qué parte de la Biblia dice, y no le cortará el pelo al niño hasta que lo bautice, so pena de que sea pecado? La Biblia no dice eso. Oh, okay. Okay. Gracias, hermano. Dios, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga en esta tarde. Adelante. Mi pregunta es esta. ¿El Espíritu Santo solamente se recibe por la imposición de manos? El Espíritu Santo se recibe en sello cuando usted crea a Jesucristo al Evangelio. Mire usted, léase el libro de Efesios capítulo 1, donde habla, dice, habiendo creído, okay. Dice... fuiste sellado con el Espíritu Santo. La segunda cosa es, Jesucristo, el día que los discípulos recibieron, después que Jesucristo se levantó de los muertos, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Prácticamente con esta acción le estaba diciendo, los estaba sellando con el Espíritu Santo, porque no lo había podido hacer antes, porque no había resucitado de los muertos. La imposición de manos, y usted mire en el libro de los Hechos, donde muchas veces se imponía la mano sobre la gente, dice, y eran bautizados con el Espíritu Santo. No era que el hecho de poner la mano era necesariamente requisito para que la gente fuera bautizada con el Espíritu Santo. Porque nosotros miramos, por ejemplo, en el caso de los discípulos que estaban en el aposento alto, nadie les impuso la mano y vino sobre ellos el Espíritu Amén. Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. En el caso de Cornelio, Pedro no le puso la mano, dice que mientras hablaba vino sobre él el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, prácticamente, la imposición de la mano en muchas ocasiones en el libro de los Hechos sí se imponía mano y habían evidencia del Espíritu Santo en la vida de esta persona, pero la imposición de mano era un acto de fe y Dios respaldaba en ese momento, pero no necesariamente ese es el estándar de que eso tiene que darse en todo momento y en todo tiempo para que la gente pueda operar dones del Espíritu o ser bautizado con el Espíritu Santo. Ok, muchísimas gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, pastor. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es esta, es en Daniel 11:37. Ajá. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Está hablando del anticristo allí cuando se levante. Oh, eso es ya cuando se levante. Sí, eso es del anticristo cuando se levante, ¿ok? Oiga, pastor, pero aquí en la Biblia dice, del Dios de sus padres no hará caso, y tiene Dios mayúscula. Uh-huh. Ahí es donde muchos especulan que probablemente esta persona de alguna manera tenga descendencia judía. Por eso algunos historiadores y algunos expertos bíblicos dicen que de alguna manera tendrá descendencia judía. Y esto es realmente particular porque ellos alegan que los judíos jamás aceptarían como Mesías a alguien que no fuera judío. Y lo más probable es que de alguna manera el anticristo tenga alguna descendencia judía para que los judíos lo acepten como su Mesías. Tiene que ser así. Okay, pero no necesariamente tendrá que ser judío de Israel. Acuérdense que judíos hay en todas partes del mundo. Pero eso es solamente una especulación, porque la Biblia no dice, y el anticristo será judío, la Biblia no dice. De esto es que se especula, ¿ok? Ok, muy amable, pastor, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, Dios se aparta de nosotros, cuando nosotros nos afanamos en seguir pecando y pecando y pecando. Llega el momento en que Dios de plano se apartará. Claro, el Génesis capítulo 3 dice que Dios no va a contender para siempre. Capítulo 4, no contenderá para siempre con el espíritu del hombre. Llega un momento que Dios dice, déjalo. Y Dios se aparta. Usted persiste, o cualquier persona persiste en pecar y pecar y pecar, su corazón se le endurece. Y eso es lo que se hace cuando Dios se aparta y dice, déjalo, ya no lo toques más. Es lo que se convierte en pecado imperdonable. Porque el pecado se confiesa cuando la gente siente culpa dada por el Espíritu Santo. Y esto también es parte de lo que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios trayendo compungimiento, diciendo, hey, watch out, mira, y la gente persiste en pecar, la gente se endurece y el Espíritu Santo ya no le redarguye más. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Adelante. Es en Deuteronomio 15:6 que quería ver, dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones. Okay, ¿cuál es la pregunta? Que se aplica esto a Estados Unidos o solo al pueblo de Israel. Bueno, eso se aplicó al pueblo de Israel, pero es un principio, pero es un principio universal que se aplica a todos los creyentes. Aunque fue para Israel, el principio de servir a Dios y la bendición por servir a Dios es un principio, porque la Biblia también dice, bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová, bendita sea la nación cuyo Dios es Jehová. Por lo tanto, es un principio universal. Se le dio a Israel, pero se aplica a todo el mundo. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una más. Buenas tardes. Sí, pastor. Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Fíjese que hace unos días estaba escuchando de unas personas que dijeron que hay un versículo, algunos versículos en la Biblia que fueron añadidos a propósito, pero tenía curiosidad en un versículo en particular. Dicen ellos que en el año 200 o 300, no sé, la Iglesia Católica añadió este versículo de Mateo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo quería saber si usted tenía algún conocimiento. Bueno, yo ahorita no tengo tiempo, pero yo tengo aquí una versión original. Cuando digo original, es una copia en griego de el manuscrito Koiné del griego. Yo tengo una copia aquí. Quizás no tenga tiempo de buscar esto. Dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bueno, ok, ahorita lo voy a buscar. Si me permite rapidito, Mateo 28. Aquí tengo mi Biblia griega, se lo voy a buscar. Yo lo espero, pastor. Ok, espéreme tantito. Mateo capítulo 28. Ok, versículo, a ver si lo veo, aquí lo tengo. Enseñando que guarden, 16, 17, 18, dice aquí, caí a prosextón, acercándose a Jesús, y Jesús, que les habló, estoy diciendo, ok, toda autoridad, ok, dice, por esteunte tonto, matateute, que hagan discípulos, pantatán, dice, batizó, junto, heid, honoma, en el nombre, dice, to patros, caí, to ioio, caí, tot agio neumatos. Aquí está hablando de la Trinidad. Dice aquí, oiga bien, dice, vayan, honoma, to patros, vayan en el nombre del Padre, caí, to io, en el nombre del Hijo, caí, to agio neumatos, en el nombre del Espíritu Santo. Eso está en el original. ¿Ok? Todo no fue añadido por la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí, no, claro que no. Ahí está en el original. Tengo una Biblia original del manuscrito griego. Ahí está. Gracias, pastor. Caí pater, caí hio, caí agio neumatos. Nombre del Padre, honoma. O nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que a quien le dijo eso le echó mentira. ¿Ok? Le agradezco mucho, pastor. Dios le bendiga a usted. La última llamada. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, quería preguntarle, pastor, ¿es malo persignarse, pastor? El cristiano no se persigna. Eso fue un invento de la Iglesia Católica, porque el rey Constantino, que fue el que unió a Roma con la Iglesia, dijo que se le había visto una señal, que por esa señal él vencería. Y por eso los católicos hacen la señal de la cruz. Nosotros no la hacemos. Dios le bendiga. Será hasta la próxima.